faccia con te. Hijo del tiempo, forjador del sol, con paso firme moviste montañas, tu voz de roca encendió el valor. Cuando el peligro tocó tu puerta, alzaste al pueblo sin dudar jamás. De la amenaza creaste imperio, de la tormenta nació la paz. Chinki, iti ya pirula kuna tafusa chinki, mana mancha kui punja upan, masiruna kuna awa chinki.